viver em estado de poesia. Bueno, ahí está Chico César. La verdad, un gusto volverlo a escuchar. Lástima que lo tengo que caminar a este momento. Y claro, escuchaste bien. Es Chico César que canta Para vivir en estado de poesía. Y vos te diste cuenta, rechinaron las bisagras del portón de la siesta que no fue. Y entra Sol Riscosa con las luces características y el humo, un poco de humo, las máquinas de humo. Ahí viene nuestro estado de poesía. Bienvenida, Sol. Hola, Juan. Gracias por la bienvenida, por la luces. Me hiciste reír. ¿Cómo estás esa garganta? El humo, es el humo. El humo que... Apaguen la máquina. Apaguen la máquina, ya está. Apaguen que se nos muere el conductor. Me queda ese sabor pastoso de la glicerina, del humo. Pero bueno, es toda una bienvenida, como corresponde también las luces, el escenario, el marco necesario para volver a la carga una vez más, Sol Riscosa, con estado de poesía. Digo, poniéndole también un poco el marco que hace falta a nuestro último encuentro de la temporada 2024. Eso es, una bienvenida con sabor a despedida, una despedida con sabor a bienvenida. Sí, casi que lo mismo. O por lo menos con sabor a echemos un balance o hagamos lo de siempre, pero nada, anunciando que vamos a tomarnos un respiro, que no, no nos cansamos de vos, pero nos cansamos del tránsito del año 2024 y todo eso que ya es bien consabido. Y que la audiencia nos permite, viste que nunca aparece la audiencia en ese lugar en donde te tirás a descansar o cuando metés las patas en el fuentón a reclamarte, de decir, che, ¿por qué no vas a hacer? Andá a hacer el coso de la siesta que no fue el estado de poesía, dale. Por supuesto que esperamos que las cosas sigan así, Sol, que no aparezcan ahí donde estás relajándote, donde yo también voy a estar metiendo las patas en el agua. Sí, bueno, no. Porque está bueno distanciarse. Está bueno distanciarse, perdón. Sí, sí, está sí. Está bueno como tomar un poco de. Tomar distancia. Me gusta. Algo que en la escuela nos. A mí, por lo menos, me resultaba como. No sé, una orden bastante lineal y medio violenta. Tomen distancia, pero no estaba tan mal, che. No está para nada distancia. Mal. Distancia. Y, no está para nada mal. Che, pero además es como, bueno, que tenés tu metro cuadrado. Respirás en profundidad, hay aire, ¿viste? También ha sido muy necesario amucharnos en muchos momentos y nada, no fue aguantarnos, sino aceptarnos, aprender del aliento de los demás y lo digo literal, del aliento y también de la compañía, del abrazo, de la energía. Yo he puesto de mí lo que hubo, lo que había y lo que fui aprendiendo a sacar también de esta convocatoria que me pareció genial. En algún momento después dije, uy, qué laburo, porque esto va a ser cada vez va a ser así y finalmente nada, ha terminado siendo un ejercicio genial, Sol. Qué lindo, ¿no? Esa incertidumbre, esa cosa frágil de la que bueno, que nos quita porque nos obliga a estar alertas. Pero nos da tanto de esto de ver qué acontece. Y creo que es lo que la poesía y nos invita a hacer, como a estar más alertas, más permeables a ir habitando cada cosa a su vez, ¿no? Ir dando pasos uno a uno. Sí, bueno, fumarnos también la incertidumbre, viste, que por ahí es una cosa que, nada, no tenemos muchas ganas de tener incertidumbre, una no. Incertidumbre más agregada a la de la propia existencia o la del mundo del siglo XXI, pero está creo bueno... Creo que es inevitable, pero bueno. Tal cual, pero sí. Está buena también una incertidumbre que te da, de algún modo te devuelve una certeza... sabiendo que vas para el lado del mundo de la poesía, de las letras, de lo que siempre, aprendimos a valorar con tu participación, Sol. Sí, o yo aprendí a valorar también antes, ¿no?, en relación a la poesía, o bueno, también una se relaciona con las cosas que necesita para andar, y a mí, sinceramente, ese estado de poesía, me permite más de lo que me quita, así que está bueno compartirlo. Y es un poco de eso elegí para hoy, para cerrar, para quedarnos un ratito ahí a respirar, un poco a reflexionar, esto de, para la distancia, para tomar un poco de distancia, quitar información y traer algo que nos acobije un ratito, en un ratito de reflexión sobre esto, sobre la poesía, que es lo que estuvimos leyendo y compartiendo todo el año. Así que lo que traigo es un poquito largo para quizás para los tiempos que siempre manejamos, así que les voy a invitar a una experiencia de encontrarse algún lugar ahí donde estén escuchando, relajarse, prepararse no va a durar 10 minutos, pero sí capaz que 4. Y es un fragmento de una nota que escribió la poeta Diana Bellesi en el diario Tiempo Argentino en el 2010, que habla un poco de este estado, de la poesía como estado, y cuál es el estado de poesía. Ella dice: la poesía honda y simple como el corazón humano, y se los voy a compartir para que nos acompañe un poco en este, como en estas líneas finales o principales de este mini cierre. Entonces, de La piedra es el poema, les voy a compartir esta nota de Diana Bellesi, que se llama así: la poesía honda y simple como el corazón humano. Meta nomás. Venga, no se asuste. Vamos a hablar un poco de los versos, esos que usted conoce, porque canta o ha cantado alguna vez una canción popular, ¿verdad? Las letras de las canciones son primas hermanas de los poemas. Solo que los poemas se van solitos en su música, son música verbal y nada los acompaña, mientras que las letras son una parte casada con la otra parte, la música, y ambas crean una canción. ¿Y quién no conoce una canción en su vida? Entonces usted está muy cerca de la poesía, querido lector, y la ha experimentado desde adentro, la ha experimentado con su oreja y con su corazón. Hace unos días alguien me dijo que en mis poemas había llegado a una simpleza muy particular. Yo sonreí. Le contesté que quizás desde el punto de vista compositivo le daba esa sensación mi llegada al endecasílabo, el verso de 11 sílabas con acentos fijos en la sexta o la cuarta o la octava, que son nuestra tradición desde el Renacimiento y el Siglo de Oro, allá por el 1400, y que se ha convertido en la música íntima de la lengua castellana, en cuya base reposa el octasílabo con su silencio después de la octava que configura el ritmo natural de nuestra lengua. Al igual que cualquier poeta de la segunda mitad del siglo XX, crecí como hija de la ruptura, escribiendo poemas llenos de música pero fuera de las reglas métricas y acentuales de nuestra tradición. Pasada la mitad de mi vida y en contacto con músicos que querían escribir sus propias letras, me sentí arrebatada por el octasílabo y el heptasílabo primero, llamados versos de arte menor, con los que se compone buena parte de quizás toda la música folclórica. Y luego con los del arte mayor, versos en decasílabos y otros de 14 y hasta los de 18 sílabas. Ahí empecé a jugar, como una niñita en el arenero, con mi propia tradición, pero haciendo caso omiso de si me perdía una sílaba o un acento, si me corría de lugar, porque soy, como les dije, hija de las rupturas del siglo XX, y mi oreja está cruzada por las síncopas del jazz y del rock and roll. Y quizás eso, le dije a mi amiga, bastante difícil para quien no estuvo enredado desde chico, dada la sensación de simpleza. Pero ella insistía en que también los temas y los sentidos eran simples. ¿Cómo me gustó? Porque llevo años sintiendo que escribo para mis parientes, gente sabia, aunque ilustrada, capaz de emocionarse ante un tango, una vidalita, pero que miran el poema como algo difícil, algo que no es para ellos. Y tal vez uno de los motivos que hizo que la industria del libro abandonara la poesía y no la incluyera en sus catálogos, porque no va a venderse. El mismo temor que pudo haber tenido ahora entonces que pueden tener ahora entonces frente a una nota sobre poesía. Entonces, volviendo a mi amiga, ¿qué entendemos por simple? ¿Simples son las milongas de Don Atahualpa Yupanqui? ¿Simple es la eulogia Tapia de Manuel Castilla o un tango como Niebla del Riachuelo de Enrique Cadícamo? ¿Simple? ¿Qué es simple? ¿Lo hermoso del mundo en su dicha y en su dolor que casi todos podemos sentir? Simple es eso, es entonces complejo. Así son todos los misterios, y la poesía lo es, porque se aprende, claro que sí, a escribir un poema, como en la cultura se aprende a cantar una baguala, escuchando o intentando desde chiquita, y en una escuela muy exigente, todos lo sabemos cuando oímos a una coplera enharinada en el carnaval, que saca el grito de su baguala a través de una técnica esforzadísima. Pero borrar esa técnica haciendo uso de ella al mismo tiempo, cantando lo propio, que se abre a lo de los otros, no cualquier coplera lo hace. Y como lo hace, es un misterio. El mismo misterio que acompaña a los poemas, que oímos dentro nuestro como si los hubiéramos escrito cuando los leemos. Entonces, queridos lectores, no le tengan miedo a la poesía, que es honda y simple, como lo es el corazón humano, tan antigua y tan presente, como los raperos actuales lo muestran, tan llena de furia y de amor, que no está del todo escrita para entenderla, sino para sentirla, y que cuenta la historia anónima de cualquiera de nosotros, esa que no entra a la historia del bronce y de los manuales, que se deshace como el agua mientras canta, igual que usted y yo. Muy bien, muy bien. Me hizo pensar en vos y en mí. Porque, sí, yo no me lo había propuesto. Y si me lo decían, me parece que le sacaba el cuerpo. Y terminé haciendo eso. Terminé ayudando a que alguien le pierda el miedo a la poesía. Capaz que a mí mismo también. En parte, porque todavía tampoco transito la senda de que, qué gran lector. Pero sin lugar a dudas, de la mano de Estado de Poesía nos dimos el momento, el tiempo, obligado casi, no solo para sentirla o entenderla, entre comillas, sino para resignificar esos huecos que tenemos en la vida y que nos vienen acompañando de siempre y que son lugares para poner poesía. No son para, viste, ay, tengo un hueco. Es hasta que te encontrás lo que va ahí. Por eso estuvo muy, muy buena la experiencia de este año. Porque me parece que de alguna manera también capitalizamos lo anterior, Sol. No sé por qué. No tenía pensado hablar de esto, ni sabía por dónde iba el programa del Estado de Poesía de hoy. Como siempre, va. Como siempre. Y que gracias. Gracias, siento mucha gratitud por ese animarse a enfrentar ese espacio desconocido. Dice un amigo poeta que no nos asustemos, que es solo miedo, y ahora pienso, ¿no? No nos asustemos, es solo poesía, y gracias, que es poesía, ¿no? Es nada más y nada menos que poesía. Así que gracias por enfrentar, por animarse también a arrimarse de esta manera a esto. Yo siempre pongo adelante de cualquier cosa que diga la excusa, no es la excusa, sino la aclaración de que es, de que yo soy una, veo la cueva y me meto, no sé, no, en vez de esquivarla me meto, así que voy hacia ella con ese deseo de sentir más que de entender, y a veces es complejo porque, como dice Diana, aparecen los fantasmas de lo intelectual, y la poesía está más cerca, mucho más cerca, creo. Pero sí está del otro lado del miedo, definitivamente. Así que el miedo no hay manera de evitarlo, hay que pasarlo, y mejor pasarlo jugando y con otros, ¿no? En forma colectiva, como siempre. hay que encararlo al medio, entonces, donde lo veamos, bueno, vamos por ahí. Vamos por ahí. Gracias, Sol. Sí, bueno, gracias a ustedes. Y no sé, por ahí se puede quedar ahí sonando el Estado de Poesía o la Atahualpa Yupanqui, que lo trajo acá la... ¿No? Que lo trajo acá Diana Vélez. Le puse un reto al musicalizador, me van a odiar. Pero bueno, anda a saber, por ahí es simple. Mirá, a veces... Gracias y nos vemos... Che, a veces sí, en parte, sí. También la siesta que nos fue es como, viste, esa lámpara del cuento. Y por ahí la frotás y nada, ¿quién te dice? Se hace la magia. Che, pero nada, eso. Gracias por este rato de todos los ratos en el que hablar o respirar de poesía estaba permitido y era esta convocatoria a atravesar el miedo para descubrirnos interesándonos en la poesía y todo eso que muchas veces, viste, nada, te hiciste el duro, dices, nada, a mí esas cosas no me interesan, nada. Y bueno, nada, me parece que corrimos esa cortina que era como una catarata y en la cueva, bueno, nada, le hicimos. Y a la audiencia, bueno, ¿qué están mirando para acá? Háganse los otros ahora y acuérdense de que Estado de Poesía es una librería virtual. Búscala en las redes sociales y haces clic ahí, enseguida Sol Riscosa te va a recomendar qué llevarte a la mesa del uso, con qué quedar bien con esa persona que te interesa. Gracias, Sol. Hasta el año que viene. Gracias a ustedes.